importante es lo que plantea el presidente y el gobernador. Voy a decir que esto no es un acto, es algo más importante. Es el lanzamiento de la principal política social de la Argentina. Argentina unida por educación y trabajo. Es la mejor política social que vamos a generar. La iniciativa es del Ministerio de Desarrollo Social, pero en esencia es una iniciativa de Emilio, de Daniel Menéndez y de muchos de los que hoy están trabajando en el área de economía popular en el Ministerio.